Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 345 de Nivel Escondido. Este que les habla Match 188. Y en la noche de hoy se encuentra el señor que ya mismo se queda congelado como The Shining. El señor Gatoneo, creo que muchachos. Todo bien, Match. Muy contento de estar acá en la noche de hoy. Gente, estamos grabando domingo. Yo tuve que hacerme un reminder para llegar acá porque si no se me iba a olvidar. Yeah, es que este fin de semana estuvo corriendo el maratón de 72 horas a beneficio de Extra Life, ¿verdad? De aquí del canal de Nivel Escondido. Hoy estamos grabando domingo, so al momento Alex Nation está cumpliendo sus últimas 9 horas, ¿verdad? Para terminar su maratón de 24 horas. Comenzó Gatonejo, luego fue Sparrow y ahora está terminando el señor Alex Nation. Y que le están metiendo sólido. En el día de ayer, una vez yo desperté, sentía que era domingo. Pero era domingo y es como que, pero no, güey, no es domingo, mañana hay otro día libre. Siento que al hacer las 24 horas hice como que mucho, como que estuve demasiado tiempo despierto y es como si hubiera acomodado varios días ahí. Pero ya, le fue súper bien ahí a los muchachos. En el próximo podcast, pues estaremos hablando de la de. Del todo lo que se recaudamos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces a meterle al podcast de hoy. Pero antes, ¿sabes cuál videojuego pertenece a la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos para las noticias, gente. Tenemos buenas, muy buenas noticias para aquellos que les haya gustado la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y es que se ha confirmado la secuela de la película, pero lamentablemente hay que esperar un poco, ya que sale en abril del 2022. Para mí esta es una de mis películas favoritas, ¿verdad? De superhéroes y animadas, ¿verdad? La forma que ellos hicieron esta película, así que para mí vale la pena esperar. Yo estoy loco de que ya salga. Tremenda película, mano. A mí me encantó. Ya tú lo habías mencionado, que la película estaba muy buena. Justo cuando estaba en el cine, personas que yo sigo en las redes sociales estaban comentando que sí, que estaba buenísimo. Personas que la vieron múltiples veces en el cine, de tanto que le gustó. Entonces yo la vi y ya, a mí me fascinó. Excelente. No me sorprende que venga una secuela porque, aparte de que tuvo muy buena crítica, le fue muy bien en la taquilla. Así que GG por ello. Yo espero que hagan algo tan bueno como la primera. No, de verdad que sí. La primera estuvo brutal, así que vamos a ver. Yeah. Si no la ha visto, aproveche y mire a ver si todavía está en Netflix, que eso se vaya mismo, porque por ahí viene Disney Plus y me imagino que se irá de Netflix. O si no, cómprela. Es una película buena de tener. Yeah, exacto. La puede comprar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Mash, nuevamente cancelaron NBA Live. Gente, esta serie de juegos de baloncesto de Electronic Arts no es la primera vez que se cancela. La serie en particular comenzó en 1989 con el juego que se llamaba Lakers vs. Celtics and the NBA Playoffs. Era el juego de EA de baloncesto. Y así estuvo corriendo por varios años hasta que luego, finalmente en 1994, adoptan el nombre de NBA Live. El primero fue NBA Live 95. Entonces, la serie como tal se vio por primera vez interrumpida en el 2010, cuando ellos le iban a hacer un rebranding a NBA Live y le iban a cambiar el nombre a NBA Elite 11. Ese juego se imprimieron copias. Pero estaba tan y tan y tan glitchoso que decidieron eliminarlo, cancelarlo. Y por ahí on the wild se consiguen copias de ese juego. De hecho, hay gente que tiene el platino de este juego. Porque fue que copias que mandaron para review y cosas así todavía se quedaron por ahí corriendo. Pero oficialmente nunca salió al mercado. Entonces, en el 2011 tampoco salió. Ni en el 2012. Vuelven a retomar las riendas en el 2013 y entonces traen NBA Live 14. Pero nada, sacaron NBA Live 14 y NBA Live 16 y luego en el 2016 otra vez para las sombras. Y vuelve y sale otra vez y esta versión que estábamos esperando se guindó mano. Y el año pasado... Que estábamos esperando era mucho. Bueno, yo estaba esperando que la lanzaran en $4. yo hice eso con la versión del año pasado. Ellos la lanzaron en un momento en $4 y el juego está sólido, mano. Está muy, muy bueno. No está tan bueno como 2K. Pero 2K últimamente, como están solos ahí en la cima... Están greedy. Están greedy de que ahora le metieron comerciales que tú no puedes skip ni nada de eso. Y es como que... Ya, necesitas más todos los BC points que uno hay que para poder pasar... Para todo el grinding, si uno quiere progresar, y es como que no quiero participar de eso. De hecho, yo no pienso comprar NBA 2K20 a menos de que esté en $5. De lo contrario, no lo compro. Porque nada, se ha convertido en una plataforma de ellos. En meterte microtransacciones a tu gente. Y no me gusta, no me gusta. Es un pay to win, básicamente. Pagas por el juego, pero también tienes que pagar. Sí, hay que seguir pagando, mano. Si el juego es totalmente gratis y tiene microtransacciones, fine, yo lo entiendo porque... Pero un juego que uno paga $60 y que vengan con esas prácticas así, es como que a mí no me sienta bien, así que no me da la gana de apoyarlo. Anyways, esta información surgió en que Andrew Wilson, que es el jefe ejecutivo de EA, estaba en uno de estos meetings que hacen para informarle a sus inversionistas. Y dijeron que el juego había quedado cancelado. No se descarta que EA pues siga trabajando en lo que tiene, pero ya para las consolas de siguiente generación. Así que ya veremos. A mí no me gusta que haya más que una sola alternativa. La cosa es que se ponen demasiado cómodos y no se ponen a innovar o se ponen con hacer cosas que realmente están medio dudosas. Y hablando de EA, no son parte de las noticias, pero... Allá volvieron otra vez a poner los juegos de EA en Steam. Regresaron con el rabo entre las patas. Yeah, ellos habían sacado su plataforma Origin. Ahora todavía la tienen, pero comenzando de con el juego este de Star Wars que viene, pues lo pueden comprarlos también en Steam otra vez. Okay. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Y es que este fin de semana estuvo corriendo, ¿verdad?, el BlizzCon, que es básicamente una conferencia de varios días de Blizzard, y en la cual, ¿verdad?, anunciaron varias cosas, entre ellas que viene un Overwatch 2, ¿verdad?, un Overwatch nuevo, que no hace sentido porque tiene los mismos personajes y todo. Hay que es que le mejorarán un par de cositas gráficas. Viene una expansión nueva para World of Warcraft, pero la noticia que tengo, ¿verdad?, y es porque a mí me gusta, y es que viene Diablo 4, ¿verdad? Anunciaron, bueno, ya te tenía, ¿verdad?, por ahí diciendo que venía, pero ya finalmente lo anunciaron. Lo bueno de este Diablo es que va de nuevo a su roots, y es que va a ir atrás en los darks. Va a ser oscuro, va a tener mucha sangre, y en este caso el malo va a ser Lilith, que es básicamente la forma de mujer de Diablo. Así que ya, está chévere. La cosa que enseñaron se ve muy bien. Ellos enseñaron un cinematic de como 8 minutos que se ve brutal. Y luego enseñaron como un gameplay trailer donde hay hasta mounts. So, me imagino que los mundos estarán más grandes. Y donde tú puedas usar los mounts, ¿verdad?, los caballos y eso, de alguna forma. Así que ya, estoy ya esperándolo con ansia. No dice cuándo sale. Pero, ya. Yeah. ¿Indicaron plataformas? Sí, viene para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Ok, so ya van a continuar ahí dándole cariño a las consolas. Nice, nice. Y era un secreto a voces, de que se estaba comentando de que, ok, en algún punto lo van a presentar, van a anunciarlo oficialmente. Overwatch 2 también era otro secreto a voces, finalmente lo y este fue un revuelo porque el año pasado todo el mundo pensaba que iban a anunciar Diablo 4 y lo que anunciaron fue Diablo Immortal, que era la versión de la versión de teléfono de Diablo 3. Ya, yeah, recuerdo eso. Todo bien molesto con eso. Nice. So, ahí tenemos To Look Forward. Yeah. Bueno, vamos para la siguiente y esta es la última noticia de esta semana. Resulta que el servicio de PlayStation View, que es un servicio de transmisión de televisión, que era operado por Sony dentro de su plataforma PlayStation, pero no se limitaba tan solo a consola, va a cesar operaciones a finales del 2020. Esto lo anunció Sony la pasada semana. La noticia del cierre llega 5 días después de que se haya filtrado una información que indicaba que Sony había estado tratando de buscar algún comprador para el servicio, ya que el servicio estaba perdiendo dinero. Al parecer, esos esfuerzos fueron inútiles, no lograron conseguir a nadie que comprara la plataforma, así que van a cerrar el servicio, como mencioné, el 30 de enero del 2020. Sony lanzó el servicio de PlayStation View en marzo del 2015. Inicialmente tan solo estaba disponible en New York, en Filadelfia, en Chicago, en esas zonas metropolitanas. Y un año después se expande el servicio a nivel nacional. Una vez se expandió, yo fui una de las personas que tenía el servicio. Me parece recordar que para ese entonces el servicio costaba como unos $30, 25 o $30, no más de eso. Entonces incluía una selección de canales típicos de cable y estaba muy bueno. A mí me gustaba la interfaz y funcionaba muchísimo mejor en PlayStation 4 que en el Roku. Yo creo que era el dispositivo que yo estaba utilizando al momento. No sé si era el Roku o el Fire TV, yo tengo ambos acá en casa y no sé cuál estaba en la sala, yo a veces los cambio de un lado a otro. Pero ya en PlayStation funcionaba mejor, como que estaba más optimizado o whatever. Yo dejé el servicio porque eran $30 y Sling me daba algo similar, menos canales, pero me lo daba por $20 al mes. Y ya, si uno tiene 100 canales, guess what, tan solo uno ve un canal a la vez. Así que con la poca televisión que veíamos acá, yo no necesitaba tantos canales como lo que me ofrecía PlayStation View. Y ellos no tenían un servicio, digamos, con menos canales. No, era como que ese montón por ese precio. Luego, con el paso del tiempo, el precio aumentó. Creo que actualmente está como en $50 al mes. Que no es lo que uno está buscando. Mucha gente que se convierte en lo que le llaman los cord cutters, los que abandonan el cable TV, lo hacen buscando economizar dinero mensualmente. Y si el servicio empieza a subir demasiado, como que no es una mejoría. Y también uno termina con varios servicios para poder complementar. So, si vas a pagar por PlayStation View, Netflix, Hulu, cuando vienes a ver estás pagando más que por tu servicio de cable, pues no brega. Así que es una guerra que se define por quién puede dar el servicio más barato, como debería ser, y entonces PlayStation pues ahora se va a quitar del negocio. Es que ya hay demasiada competencia ahí, sí. A mí me sorprende que Sony no le haya dado un spin a este servicio, a que se convirtiera en un servicio que tiene sus películas, porque Sony tiene Sony Pictures. Ellos tienen montones de películas bajo su sombrilla. Que se convirtiera, qué sé yo, en un Netflix. Y, uh-huh. Y ponían sus películas solamente. Ellos tienen algo similar, que es Crackle. Y tienen muchas películas ahí. Y es gratis, con anuncios. Tú te pones a ver una película ahí y cada 15 minutos te ponen un comercial. Las películas que tienen no son los películas, no van a ver nada nuevo. Pero hay veces que si uno está buscando algún clásico o algo, aparece ahí. Yo me vi Blade Runner en Crackle no hace mucho. Películas. Oh, ya, está muy buena. Yo nunca había visto Blade Runner hasta hace poco. Y la vi y está muy, muy buena. Me sorprende con todo ese montón de años que tiene todavía. Es verdad que Es una película buena, ¿verdad? Súper bien hecha. Pero la trama es como que súper sencilla, en teoría. Porque es como que son estos robots que quieren sentir o ser libres, básicamente. Bueno, con esto, ¿verdad? Terminamos las noticias para esta semana. Así que vamos rápidamente con la próxima sección. El dato geek de la semana. 6 de noviembre de 2001 estrena la serie de televisión 24. Sabes que yo no he visto ni un episodio de 24. Ah, en serio, es tripioso. Nosotros solíamos sentarnos antes de ser padres. Y pasar un fin de semana metiéndole a los 24 episodios de la serie. Y era un vicio hacer eso. Nunca la terminamos porque son como 8 temporadas. Luego hicieron como que un spin-off. Y yo creo que hicieron algo como... Hicieron una película. Una película, ¿sabes? Exacto. Pero eso yo no lo vi, nunca la terminé la serie. La serie... Cada temporada tenía su arco bastante definido, pero... La serie como tal tiene un arco grandísimo. Algo que si tú te pones a analizarlo, te vas a dar cuenta que ellos manipulan mucho la atención. Al momento funciona muy bien, porque tú pues lo estás viendo por primera vez y a la velocidad que va el show estás tratando de atar cabos y qué sé qué. Pero si te pones a verla otra vez y ya sabes lo que pasa, dice, diablo, o sea, esto lo hicieron de esta manera simplemente con las ganas de engañarte. No porque realmente haga sentido. Y estoy siendo aquí bien vago para no dar spoiler. Pero realmente no hace sentido de que esto suceda o que lo presenten así. Es simplemente creando tensión falsa, por decirlo así. Pero dicho todo esto, si a usted le gusta las cosas de acción, 24, increíble. El show tenía uno de los intros más icónicos del mundo. El intro, cuando comenzaba el episodio, duraba como 5 segundos y era el sonidito como si fuera un countdown de un reloj. Ahí ya se acabó, no tenía nada más, no era un intro de no era el de Friends que tenía la canción como de un minuto, no. Duraba como 5 segundos. So, super awesome. Vamos entonces a pasar para publicaciones en esta semana. Y estamos en los videojuegos. Y es que sale Just Dance 2020. Esto para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Esto sale en noviembre 5. También en la misma fecha sale Mario and Sonic Out at the Olympic Games Tokyo 2020. Esto sale para Switch. Mismo día sale Planet Zoo para PC. Esto es básicamente como una secuela de Zoo Tycoon, pero bien grande. Y, por último, sale Red Dead Redemption 2 para PC. Yeah, he visto por ahí muchos visuales y reviews de la versión para PC de Red Dead Redemption 2 y están más que contentos. Yeah, a mí, o sea, yo quisiera poder meterle a ese juego, pero no tengo el tiempo. Porque... O sea, quisieron hacerlo tan yo lo he dicho aquí ya, pero lo quisieron hacer tan realístico y tan inmerso que para tú hacer un search en una gaveta tardas como un minuto y medio. Como que, voy a abrir la gaveta. Señala la animación abriendo la gaveta. Pa. Entonces, hay diferentes items. Escoge el item. Pa. Lo coge, lo mira, lo guarda. Vuelve y mira la gaveta. Lo escoge, lo mira, lo guarda. Contra, o sea, como que darle el botón de search y que me salga todo lo que cogí ya, o sea, como que... Que te salga un mensaje con el item que encontró. Ajá, no me digas que estar ahí, lo cojo y lo guardo, o sea, como que... Entonces son todo eso cositas innecesarias, ¿verdad? Que lo hicieron para inmersión, que hacen el juego... extenso, es como que hacer una misión y lootear es como que es un hassle, ¿sabes? Eso debería ser opcional, que, que tú puedas ir y apagarlo. Como que, no hagas estas animaciones, porque eso rápidamente cansa. Exacto. Ya, ese fue mi mayor complaint del juego. El juego se ve brutal, excelente, ¿sabes? Como que todo se maneja súper bien, pero el tratando de hacerlo tan y tan inmerso que o sea, yo no quiero vivir en la vida, yo no quiero jugar la vida real. Ay, güey. Yeah. Entonces, para Blu-ray y DVD sale Fast and the Furious Presents Hobbs and Shaw. Esto sale para 4K, Blu-ray y DVD. Y en el cine sale Doctor Sleep. Es una película de horror y es básicamente una secuela a The Shining. Donde el nene es adulto ahora y tiene superpoderes. Viaje, ¿sabes? Este libro salió, yo creo que hace como 8 o 7 años. Yo estaba recién mudado para aquí, para esta casa. Y recuerdo como que haber visto de esas primeras visitas al mall local, haber visto algo de que el libro estaba como que por salir o algo así. Ya, yeah, GG, los early review creo que han estado malitos. Ellos están tratando de reguindarse de más de The Shining, tratando de traer un poco de nostalgia en eso y tratar de llevar a la gente que le gustó The Shining a ver Doctor Sleep, pero ya la reseña ha estado flojita. Ya, yeah, es que tú ves el trailer y de momento es como tienen superpoderes, una cosa bien rara, de verdad, súper rara. Es un poco trambólica. Sí, demasiado. Bueno, vamos entonces a seguir con el podcast, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y le pertenecía a Diablo 3, yeah. Básicamente el tema principal de Diablo. Diablo tiene un tremendo soundtrack, así que si quieren escucharlo, búsquenlo por internet. Bueno, vamos entonces a la pregunta random traída a ustedes por Sparrow. Y dice, ¿de qué manera cambiarías el penúltimo episodio de Game of Thrones? Mano, para mí esto es de los mejorcitos episodios de este season, de ese season. Sí me hubiera gustado que Grey Worm lo pusieron como si fuera un ruthless person de que no le importa nada. Sí, verdad, la habían matado a su mujer, pero como que él siempre fue una persona que era bien en la línea y no es una persona que perdería la cabeza tan fácil. Y en una escena pues lo enseñan matando gente pues porque Daenerys lo mandó, ¿sabes? Ya. So, de verdad que este episodio yo no lo cambiaría mucho. El final completo sí. Yo creo que la mejor pregunta sería cómo cambiaría el último episodio de Game of Thrones. ¿Verdad? Donde, que es el se escoge, ¿verdad? El próximo rey. Pero hablando del penúltimo, yo no le cambiaría mucho excepto lo de Grey Worm, como tal. A mí si me dejan, yo no cambio el penúltimo, yo cambio como de la temporada anterior a esta. pero ya, enfocándonos en este. Ya, ese episodio estuvo muy bueno. Lo controversial de ese episodio fueron las acciones finales de Daenerys. Yeah. Con lo que ya habíamos visto en el show, me sorprende las acciones. Pero a la vez no me sorprenden porque el show se ha caracterizado por tener, es por seguir líneas que no son las tradicionales. Y no, que sea, y que ya se iba viendo un poquito ella convirtiéndose en la Mad Queen, ¿sabes? Que... Uh-huh. Ya, eso se había visto, el resentimiento de ella y ese coraje se había visto. Parte del problema es que como esas últimas dos temporadas se sintieron tan rápidas, se podía perder eso, se podía interpretar como que, okay, la ira no la está consumiendo, es que simplemente, aquí perdió la cabeza momentáneamente, pero no es algo a largo plazo. Yo no cambiaría tanto de este episodio, al igual que Mash, yo cambiaría más cosas del final. O, si me dan la oportunidad, la batalla de Winterfell. Ya, la pondría un poco eterno. A aumentarle el brightness y segundo, más gente tenía que morir en esa batalla. Yo hubiera matado la mitad del cast. Y si me dejaban realmente hacer lo que yo quería, yo dejaba que los White Walkers acabaran con todo. Pero bueno, no, es que no esa me molestó tanto, esa desviándonos, ¿verdad? De esa batalla de Winterfell, ¿verdad? Porque tú tienes este malo, que es malo, tú dices, diablo, es el malo principal desde el primer season. Te dicen, este tipo es la hostia, ¿sabes? Como que este tipo viene, es malo, vamos, va a arrasar con todo. Primero que nunca dicen por qué es malo, simplemente es malo porque es malo, ¿sabes? Ya, yo lo había aceptado como fuerza maligna, punto. Como que va, está molesto con el frío, pues voy a bajar, ¿sabes? Como que literal, ¿sabes? Como que eso es la razón por la que él es malo, la pones tú. Mi razón era porque ya estaba cansado del frío. En ese caso me siento identificado. Bueno, porque nunca te lo explicas. Tienes 8 seasons, ¿verdad? O sea, 8 fueron seasons, sí, creo que sí. Que te están diciendo que este tipo es malo, malo, malo, y viene, y Winter is coming, y todo está girando alrededor de Winter is coming. ¿Por qué? Porque sí. Y entonces, la forma que lo matan, sí ponen a ella así super badass, pero como que, puff, ya, se acabó el problema, o sea, como que se acabó el problema de 7 seasons, se acabó en 30 segundos. Y era como que, ya, pues, fine, okay, I guess, como que ya, todo ese build up para que se resolviera así tan rápido y tan fácil. Ajá, es como que estás 7 seasons dando un build up, the winter is coming, y 30 segundos después se acabó todo esto, toda esa historia, ya, forget it, como que olvídala porque se acabó, ¿sabes? Yo honestamente, yo pensaba que para esa batalla lo que iba a suceder era que no iban a poder con los White Walkers, iban a matar a la mayoría de las personas que estaban en Winterfell. Un grupo selecto de personajes iba a sobrevivir porque, ¿te acuerdas que para ese entonces Yara, la hermana de Theon, andaba en el mar? Que se fue con Ion para Ion Island. ¿Sabes? Sí, pues, yo pensaba que ahí cuando estaba la batalla, qué sé yo, llega ella, qué sé yo, con caballos, carreta, carruaje, algo, y se lleva a los que puede. Y entonces, entre ellos, pues, estaba Jon Snow, estaba Daenerys. Los Avengers de ellos. Ya, los Avengers de ellos. Y entonces, you know, los White Walkers arrasan con Winterfell. Y se siguen moviendo para King's Landing. Y entonces, ahí no le di tanto casco, pero en algún punto yo pensaba que quizás Cersei realmente, al ver ese oleaje de los White Walkers, por lo menos trataba de hacer un aliarse con los Avengers, de ellos. Y podían tener un mejor run contra los White Walkers. Quizás lograban vencer a los White Walkers o por lo menos hacerlos retreat. Y Cersei a final de cuentas los traicionaba y mataba either a Jon Snow o a Daenerys, y uno de ellos dos, el que quedara vivo, pues mataba a Cersei. En mi mente, los White Walkers, ya que nunca se dijo que eran, porque eran malos y qué sé, que cuál era la motivación de ellos, yo los veía más como decir una plaga, algo que no tiene realmente mucho sentido, pero tú lo ves como algo que viene a balancear las cosas. Y por mucho tiempo la humanidad ha estado en el tope, es tiempo de wiper out, como decirlo, los sentinelas estos en The Matrix, que iban cada cierto tiempo y arrasaban con la raza humana y dejaban un grupito para que volvieran a reproducirse, algo así. Yo pensaba que quizás los White Walkers, you know, tan pronto arrasaran con cierta cantidad de grupos, es como que, okay, we're done with our work, nos vamos. Pero yeah, se fueron por otra línea. Bueno, y verdad, Yara nunca aparece, ¿verdad? Después de que ella se fue pa la isla, ya nunca vuelve a aparecer, ¿verdad? Allá no la mata. Ya, no sé, ya. no la mata el tipo. Ay, ya yo ni me acuerdo, yo tendría que ver eso otra vez. A mí que la había matado. Sí, yo creo que sí, que el tío, no sí. La mató. Yo ni sé, no me acuerdo. Anyway, fue un desastre de season. The next. Bueno, vamos entonces al tema de hoy. Y es un tema top 5, ¿verdad? Y quise hacer algo un poquito diferente. Y quise, ¿verdad? Que dijéramos los juegos, los top 5 juegos que te identifican como persona. Son juegos que tú le dirías, ok, juégate estos 5 juegos a una persona para que tú sepas un poco más de mí, ¿sabes? De cómo yo soy, etcétera, etcétera. Así que, Juan, empieza. Primero que tengo acá en mi lista es SimCity. Este es un juego que yo descubrí para el tiempo de SimCity 2000. Ese juego a mí me fascinó, el poder estar en el camino de poder manejar la ciudad y construir las carreteras y poner zonas y organizar todo. Y hoy día parte de mi trabajo es eso, no es específicamente eso, pero hay veces que en mi trabajo yo estoy bregando con tanta fotografía aérea y mapas que muchas veces se siente como estar jugando SimCity. Eso es algo que se relaciona mucho con lo que yo hago hoy día, y fue algo que, digamos, me motivó a mantenerme por ahí, o por lo menos me ayudó a identificar que a mí me gustaba ese tipo de cosas. El siguiente en mi lista es Kerbal Space Program. Yo lo he mencionado en el pasado, a mí me gusta mucho la exploración espacial, a diferencia de, digamos, sci-fi espacial. A mí me gusta todavía la fase donde el espacio es un misterio y uno lo está investigando. Pues Kerbal Space Program fue un juego que salió hace algunos años atrás. Yo lo compré y realmente sentía la misma satisfacción, el mismo sentido de maravilla de cuando, por ejemplo, yo veía un programa o un documental sobre cosas del espacio. Y es algo que todavía hago. Si me topo con algo en Netflix sobre, qué sé yo, el sistema solar, y empiezan a hablar y dar información, a mí eso me fascina. So, altamente recomendado. Este también está disponible para consola. Yo lo jugué en PC. El siguiente en mi lista es Tetris. Tetris, yo creo que alimenta mucho mi sentido de poner las cosas en orden. Es un juego que yo vengo jugando desde Game Boy. Nunca fui tan bueno en él. Yo nunca pude como que reaccionar muy rápido. Yo tampoco. Pero es un juego que me entretiene muchísimo, muchísimo. Y es sumamente satisfactorio el poder hacer el Tetris y poder ir acomodando las cosas. Y como Tetris hay muchos juegos similares, a mí me gustan todos, pero Tetris yo diría que sería con el más que me identifico, el primero que viene a mi mente. El cuarto en mi lista es Minecraft. A mí me gusta esto de estar construyendo, a mí me encantaba jugar con Lego. Minecraft, cuando finalmente yo brinco a jugar Minecraft, es como que wow, tengo todo este mundo para mí, para darle la forma que yo quiera. Y esto en cierta manera se relaciona también con lo que me gusta de SimCity. Pero en este caso tú tienes mucho más control sobre lo que vas a tener ahí. Te da la oportunidad de hacer creaciones. Y en Minecraft yo me perdí un buen tiempo. Yeah. Aún así... Bueno, tú y yo le metíamos sólido. Todas las noches metiéndole... construyendo. Ajá, y haciendo mining y todo eso en el mundo ese que teníamos de nosotros. Sí, so... A pesar de que yo le metí tanto y tanto tiempo, yo nunca me cansé de Minecraft. A mí me gusta jugar para crear cosas, pero no me gusta hacerlo en el modo de creación. Exacto. Porque le quita el fun. A mí me gustaba, por ejemplo, construir algo sumamente alto y tener el peligro de que si me caigo me mato. Y, you know, tener el challenge, por lo menos, de que, ok, estoy construyendo esto mega alto. ¿Cómo llego allá arriba? Déjame construir esto. Como lo mejor era cuando poder clonear los train tracks, que nos ayudaba a movernos de lado a lado bien rápido. Oh, sí, los train tracks. Que teníamos uno que iba de un lado bien largo a otro para allá abajo. Oh, sí. Train tracks y clonar los picos. que era lo más que uno gastaba en todos esos picos y palas y todo. So, ya, yeah, fantástico. Todavía hoy día yo espero, yo ansío el día en que pueda sentarme otra vez en Minecraft y dedicarle más tiempo. Hace poco lo vi. Yo creo que fue muy el seto, estaba jugando Minecraft y yo, oh my god, hay un montón de cosas que yo nunca había visto. Sí, sí, sí, cogió un resurgir bien grande en estos meses. Ellos parece que tiraron un update o algo así y todo el mundo estaba jugándolo, literal, todo el mundo. Porque ellos cambiaron los shaders del agua, ahora se ve bien real el agua. Ah, nice. Y entonces cambiaron otras cositas y todo el mundo estaba jugándolo en Twitch. Tú entrabas y todo el mundo estaba jugando Minecraft. ¿Tú sabías que tú puedes jugar Minecraft, la versión original, en web browser? Ah, no sabía. Oh, yo tengo por aquí el enlace, te lo paso pronto. Mira, lo tengo aquí mismo, déjame darle acá, lo voy a tirar en la agenda. Pero ya lo puedes jugarlo en un web browser. Y se guarda el progreso. Yo en el trabajo lo he puesto en ocasiones. Déjame darle leave aquí. Y lo voy a pegar acá en la agenda. Ah, entonces, el último que tengo acá en mi lista de top 5 es World of Goo. Este, como tal, no fue el primer juego que tuve yo contacto con este tipo de mecánica. Pero lo pongo porque es el más conocido. Y les voy a hacer este cuento que es un poco largo. Cuando yo estaba en la universidad, estoy tomando uno de mis primeros cursos allá de concentración y era de análisis estructural. Y un día llega el profesor al salón con una laptop y en la laptop tiene un programa. El programa era de una competencia que hacía una escuela superior en los Estados Unidos. Y entonces ellos hacían todos los años como que una versión modificada de ese software. Y era, te ponían un río y al lado del río como que dos montañas. Y tenías que construir un puente. Algo así como si usted ha jugado World of Goo, es ese tema donde tú pones como que nodos y conectas los nodos con unas líneas. Esas líneas pues en World of Goo simplemente es una línea, pero en este juego que estoy diciendo de esta competencia, pues representaba una viga. Y entonces uno montaba la estructura y como era una competencia, ganaba quien lograba crear un puente por el menor precio. Y entonces cuando tú ponías la línea, tú definías qué tipo de viga iba a ser. Tenías un montón de secciones y las secciones tenían un precio. Y cuando estabas listo para correr la simulación, le dabas y entonces salía un camión. Y el camión pasaba por encima del puente que tú habías creado. Y si no estaba bien diseñado, se caía. Se veía así el camión cayéndose al agua. Y entonces tenías que volver a comenzar. So, en teoría, tú podías simplemente hacer eso con unas vigas grandísimas. Y después que estuviera estructuralmente estable, iba a funcionar. La cosa era que ibas a estar pagando de más. Y la competencia la ganaba el que hiciera el puente por el menos precio, por el menor costo. So, a mí eso me voló la mente porque en ese momento fue como una demostración práctica de lo que estábamos aprendiendo y de lo que íbamos a seguir aprendiendo en la parte de diseño estructural. Yo recuerdo salir de esa clase e ir a la internet a descargar el programita, instalarlo en la computadora que tenía para jugar con él. Nunca optimicé ninguna solución, tampoco tenía marco de referencia. El profesor no indicó, la persona que ganó lo diseñó por tanto, así que no sabía bien. Pero ya me encantaba jugarlo y entonces yo mismo trataba de como que superarme a mí mismo, pero realmente no fue algo tan en serio. Pero me abrió los ojos grandemente. Años y años después, ahora que vivimos en una época donde hay smartphones y aplicaciones de miles y miles y miles de juegos, World of Goo es exactamente ese mismo concepto, pero sin tener todos esos elementos de costo que están más dirigidos a hacer una competencia, están más dirigidos a educación. Pero ya, es el mismo concepto. Usted pone los nodos, crea un trust, en español eso se llama cercha, si la memoria no me falla. Tiene que ser estructuralmente estable y tiene que soportar las cargas que usted tenga ahí. Entonces eso a mí me voló la mente, World of Goo, altamente recomendado. Ya, yo jugué ese que tú mencionas, de que lo hacías por menos dinero, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso, yo jugué eso. Ah, nice. Ya. ¿Cómo se llegaste a él? No sé, yo creo que estaba online o algo así, pero hay un montón de versiones de ese juego ahora mismo. Oh, ok. Si tú buscas por internet Bridge Creator Games, hay un montón. Ok, me imagino que después se convirtió en algo. Yo estoy hablando de esto, tiene, deja ver, como cuántos años. Hay hasta uno de Portal. Yo había escuchado algo de eso de Portal. Entonces, yo no sé si el que yo jugué, que no era realmente un juego, era un soft, como un programita que habían creado para una competencia de escuelas superiores. Yo no sé si ese fue el que vino a traer el concepto a algo más similar a un juego. Pero ya, yo estoy hablando de eso hace, ¿cuánto? ¿15 años atrás? ¿O más? No, ok, yo llevo 14 años trabajando acá en la ciudad, hace como 20 años atrás. Pero ahora mismo hay un género que tiene que ver con eso. Nice. Bueno, pues, muy bien, me gustaron tus de eso. Yo jugué, ¿verdad? Todos esos que tú mencionaste, pues, yo de alguna forma u otra los jugué y World Goo me gustaba mucho. Bueno, vamos entonces con mis top 5, ¿verdad? Y voy a empezar con Unravel. Unravel es por la historia, ¿verdad?, que lleva Unravel. Es una historia, ¿verdad?, que yo creo que todo el mundo se puede identificar de alguna forma u otra. Y hubo varias de las tablas, ¿verdad?, los mapitas que me tocaron y siento que se identificaban conmigo de una forma u otra. So, en esa historia, pues, Unravel. En la comedia, diría que jugaran Borderlands, porque ya sea el 1, el 2, ¿verdad?, o el 3, porque mi estilo de comedia, ¿verdad?, un poco oscuro, bien sarcástico, y Borderlands es eso, o sea, Borderlands es comedia sarcástica, comedia oscura, etcétera, etcétera. En lo que me identifica también, yo soy una persona que siempre quiere estar mejorando y sigue intentando para mejorarlo, y en eso pues diría que juegue Rocket League. Porque es un juego donde se ve súper sencillo, pero cada día aprendes algo nuevo. Y cada día pues tienes que estar challenging yourself, como que no quedarte en el comfort zone de las cosas que ya sabes hacer, sino que cada día tratar de hacer algo diferente. Yo soy una persona, ¿verdad?, que yo me molestaba mucho. Pero ahora soy una persona, ¿verdad?, que estoy bastante calmado. Y la calma de Flower. Eso es un juego que yo me sentaba y ese era mi zen y yo jugaba Flower. Y es un juego que no sepa, ¿verdad? Flower es uno de mis juegos favoritos. Tú eres básicamente el viento llevando pétalos de flores por otras flores, ¿verdad?, hasta crear una estela bien larga, ¿verdad?, de pétalos de flores. Y ese juego, pues, para mí representa la calma que a veces siento. Aunque sí pueda estar molesto, pero llega un momento que me calmo y eso es como que lo que representa. Y por último, la agilidad y la solución de problemas de Portal. Yo, todos los días, mi trabajo tiene que ver con solución de problemas. O sea, yo soy programador y todos los días me dan diferentes problemas y yo con mi conocimiento que tengo o mi semiconocimiento y buscando por internet buscar solución para solucionar problemas. Y Portal era un juego donde te push los límites, ¿verdad? Cuando salió, ¿verdad? Y Portal 1 y Portal 2. De que te daban esta herramienta, ¿verdad? Que tú tirabas, ¿verdad? Salías por un lado y salías por el otro. Y cómo yo salía de ese cuarto. Y pues en este caso, pues, los juegos de Portal. So, esos son mis 5 juegos. Básicamente Unravel, Borderlands, Rocket League, Flower y Portal. Nice, yo pensaba que ibas a poner por ahí el RPG que tú siempre mencionas, que era como que el mundo digital. Sí, mano. Esa era buena y se me había olvidado. ese juego se llama Star Ocean Till the End of Time. Un juego que marcó mucho porque fue uno de los primeros RPG que terminé. Y segundo, era, ¿verdad? Tenía que ver con tecnología y cómo estos programas, ¿verdad? Que tienen que ver más o menos con lo mismo que yo trabajo, como estos programas cogen su inteligencia artificial poco a poco y se van desviando de lo que fueron programados. ¿Verdad? Y tipo Blade Runner, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo al final pues ellos quieren saber de dónde vienen, etcétera, etcétera. So yeah, ahí iría mejor este juego. No sé por cuál quitar, pero el número 6 sería ese. Con esto, ¿verdad? Terminamos el tema de esta semana. Si quieren, ¿verdad? Compartir los juegos que los identifiquen a ustedes como personas y que quieran, ¿verdad? Que nosotros sepamos un poco más de ustedes, pues pueden dejar los juegos en el comentario. Bueno, vamos entonces a pasar qué es la que hay. Gato, no tiene un montón ahí. Porque, ¿verdad? Básicamente por el maratón. Así que voy a empezar yo rápidamente. Estaba metiéndole a Modern Warfare. A Call of Duty Modern Warfare. Me encanta, me gusta mucho este juego. Vuelvo otra vez a sus roots. A su juego, el pace lo bajaron bastante. Ya no corren por las paredes, ya no vuelan, ya. Ya eso lo quitaron. Ya básicamente los mapas, ¿verdad? De hace 5 años lo cambiaron la estrategia. Antes los mapas de hace 5 años para acá básicamente eran 3 líneas, ¿verdad? Tenían la línea de la izquierda, de la derecha y la del medio. Eso era básicamente todos los mapas estaban diseñados de esa forma. En este juego pues no está diseñado de esa forma. Hay mapas, ¿verdad? Que sí tienen las 3 líneas, hay mapas que tienen 2 líneas, hay mapas que tienen una línea y otra por otro lado. Lo que sí esto la trae es que los spawns están medio malos y tú puedes como que trapear la gente en los spawns. Por lo menos en Domination. Si tú controlas A y B, si tú no coges C, ellos van a seguir saliendo en C, y tú puedes como que hacer una línea, básicamente, y no dejar que nadie salga. Tiene un firing squad ahí. Literal. Igual pasa con Team Deathmatch. Team Deathmatch, si tú estás saliendo en ese lado, y si tú no pasas de cierta forma, ¿verdad? Para resetear el spawn point, tú puedes trapearlos en esa esquina y van a seguir saliendo ahí y tú vas a seguir matando al por ahí para abajo. O sea, si tú llegas a controlar el más de la mitad del mapa, básicamente. So, esa es la parte mala que tiene el juego, pero me gusta sus estilos de pistola, el cómo manejan el subir de level. Ya no hay prestige en este juego. Básicamente tú llegas a level 55, ahí desbloqueas todo y vas subiendo de level, ¿verdad? Por ahí para arriba lo que vayas jugando. Pero cada pistola tiene como 70 level para sacar. Ahí juego para rato ahí. Exacto, es como que pues para tú sacarle todos los attachments a una pistola, pues tienes que llevarla a level 70 y pico. Yo la más alta que tengo es una MP5 y la tengo en level 36. Lo que me falta. Pues sí, me gusta mucho lo que está pasando. En PC tiene mil y un problemas. No está optimizado para nada. Mucha gente se está quejando. El juego se come mala memoria, tiene problemas con las tarjetas de video. So, yo juego dos o tres, lo quito y lo juego otra vez. O sea, y le doy play otra vez. Para que el buffer de la memoria se vaya y vuelva otra vez. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y también tenía problemas con el single player. Yo jugué el single player, jugué como 5 misiones. Al otro día cuando los fui a jugar, se había borrado todo el progreso, así que no he tocado el single player. Tengo a un amigo que lo jugó completo, lo pasó. Iba a entrar al single player para hacer algo y se había borrado también todo lo que había hecho. So, está teniendo problemas con eso, por lo menos en PC. A cada rato tiran un patch de 7 gigas que no dicen en ningún sitio qué es lo que hace. Estabilidad del sistema. Eso es como hace Sony, que todos los updates, el System Stabilization. Pero ya, además de eso, hoy estuve viendo Monster Jam aquí en el Choriceo. Estas son la competencia de los Monster Trucks. No, okay. La competencia de los Monster Trucks. Y la eso pasó bien. Llegó un dolor de cabeza y solo, pero por el ruido de los troces esos. Pero estuvo bien chévere. Y por último, he estado viendo pues la serie de Watchmen. A mí me gustó, como saben, me gusta mucho la película. Y pues la serie, ¿verdad? Es bien diferente a la serie es bien diferente a la película, pero me está gustando por dónde va. Le iba a ver hoy y se me olvidó que tenía que ir. Literal, yo dije, voy a terminar este juego para ponerme a ver la serie. Y cuando vi el mensaje, ¿verdad? Es que grabamos hoy. Así que la veré después. Pero ya, además de eso, no está haciendo más nada. Nice. Nenmar y mi esposa empezó a ver la de Watchmen y me dice que está buena. Yo voy a ver si me pongo al día y pues... me imagino que ella estará viendo el episodio de hoy. luego trataré de ponerme al día en la serie para poderme sentar y verla con ella. Bueno, pues en mi caso, que es la que hay conmigo, pues durante la semana tuve un stream regular, estuve jugando Dead Space. Todavía no lo he pasado. Según el cálculo usando How Long to Beat, me quedan 2 streams más y debería pasarlo. Ya se siente que ya está en camino a una conclusión. Estoy un tanto perdido en la historia por el hecho de que yo me pongo a hablarle por encima y no estoy pendiente de lo que hablan. Pero action wise está buenísimo el juego, está muy muy bueno. Me he llevado varios sustos, mayormente some jump scares. Hice un boss fight hace ya bastantes streams atrás y estaba de lo más creativo, estaba de lo más bueno. Aparte de eso, pues estuve haciendo un maratón de Extra Life. Yo subí el canal viernes a las 8 de la mañana. Y tengo que decir que este año es el año que más fácil se me ha hecho completar las 24 horas. Mayormente porque la cantidad de gente que hubo en todo momento. Aún en las horas de madrugada. Tenemos un amigo boricua que vive en Illinois X. Y estuvo conmigo yo creo que como hasta las 4 de la madrugada y luego pues lo venció el sueño, pero estaba en el chat y me hacía preguntas y me mantenía engaged y me ayudó muchísimo. Pero antes de que él se durmiera, llegó Moto, llegaron otras personas más que también en todo momento estuve interactuando y se le pasa a uno el tiempo súper súper rápido de esa manera. Se lograron recaudar y todavía seguimos recaudando este dinero. Esta tarde hice un calculito rápido para saber cuánto ya habíamos recaudado desde que comenzó el maratón. No lo que habíamos recaudado antes. Estábamos cerca de los $1,000. Y estamos súper, súper contentos por eso. Vamos en ruta a ver si recaudamos $10,000 a nivel del equipo de Extra Lifers 24/7. Durante el maratón estuve jugando Borderlands 3. Fue el más que jugué durante el maratón porque tuvo su espacio, más luego Me puse a jugar Borderlands 3 otra vez, y luego pues por la madrugada también jugué Borderlands 3 otra vez. Estuve en esa, sacrifiqué Breath of the Wild for Borderlands 3 en la tarde y por la madrugada jugué muy poco de Super Smash Bros. Ultimate y entonces puse Borderlands como 2 horas más. Jugué Super Smash 1 hora y Borderlands 2 horas más. ¿Ya lo pasaste o todavía? Todavía. Me quedé en el boss fight que son como si fuera Penn and Teller. Ya, ese boss fight me dio un trabajo. Bueno, no es que me dio un trabajo, me mató como 2 veces. Pues a mí me mataron 2 veces. A lo que le cogí el truquito, pero tienen que dispararle a los tanques de gas. Ellos tienen unos tanques de gasolina. Uh-huh. Por el lado. Yo rápido me di cuenta que hacía crítica, le dije, aquí es que. Me mataron 2 veces. La primera vez duré un montón de rato. Y entonces la segunda me puse a tratar algo diferente y me mataron, pero que súper rápido. Y dije, ok, pues no. Pero ya me estuvo súper gracioso que sean Penn and Teller. Y son de verdad, o sea, es Teller, bueno, Penn es el que habla, o sea, es la voz de Penn de verdad. Oh, really? Ah, no sabía, yeah. Que era más cool todavía. También estuve jugando Super Mario Maker 2, jugué un poco de la campaña. Y luego Viroscar me pasó un nivel. Oh my god, estuve como 1 hora en el nivel y no lo pude pasar. Aquello estuvo increíble. Después jugué uno de Angel Doe y ese sí lo pasé, pero el de Viroscar para nada, no lo pasé. Antes de irme del nivel salí y miré y nadie todavía lo había pasado. Es un nivel de speedrun y hay un brinco que si uno llega muy tarde, una plataforma ya no está, porque se desaparece si uno se tarda mucho. Y mano, no pude salir de ahí. También estuve jugando Bloodborne. Ya yo había matado a Father Gascoigne, así que lo que me tocaba, según Gio, explorar una nueva zona. Y en esa zona, dependiendo hacia dónde me fuera, era un boss o el otro. No llegué a ninguno de los dos. Esa zona, Gio me dice, esa zona está sumamente fuerte. Si no quieres lidiar con ella mucho, puedes hacer grinding y llegar a 10.000 Blood Echoes. Y con eso vas y compras una llave y que te deja abrir este portón. Y si quieres explorar la otra zona, y pues vamos a explorar la otra zona, porque me pongo a hacer grinding en stream, como que se va el fun. Pero mano, oh my god, qué cosa más terrible. Luego llegó alguien al chat y dice, si equipas la antorcha, habían unos enemigos que parecían como unos werewolves. Dice, si equipas la antorcha, los werewolves le tienen miedo al fuego y se alejan o no te atacan todos a la vez y qué sé qué. Y hice eso. ¡Wow! Un éxito increíble. Porque había ocasiones que salían tantos de eso que te hacían una emboscada y entonces tú empezabas a rolear para tratar de salirte, pero ya estaba hasta que te quedabas sin estamina. Pero ya, una vez equipé la antorcha, era muchísimo más llevadero. Aún así, no completado toda la sección, pero llegué bastante lejos. Había un NPC que está en una torre que te dispara con Gatling Gun, y Gio me dijo, no tienes que matarlo, no es un boss, pero para ser NPC está bien fuerte, tiene anger issues. Y entonces, ya cuando estaba por terminar el stream, ya que no había llegado a boss, digo, pues dale, voy a subir para allá a ver qué tal. Mano, es súper, súper, súper rápido el tipo. Me dio pero con una paliza. Yo no estaba pensando que fuera tan rápido. Particularmente porque mi estilo de juego, yo soy tan conservador de que yo mantengo la distancia y trato de mirar cuál es el patrón de ataque. No. Este tipo es el tipo que sale y te cae a bujurazos a la pedra. Pues así mismo. Yo no tuve tiempo ni de ver qué rayos hacía. Eso fue ya lo último del stream. Luego, para finalizar como tal, encontré otro tipo que se parecía a ese y me pongo a pelear con él y no me había dado cuenta que estaba en range del Gatling Gun y me mataron con el Gatling Gun, ellos malditos. Anyways, ahí se queda hasta que haya otro evento. Yo no regularmente no juego Bloodborne. Volví pues a Grand Theft Auto 4. Que originalmente no estaba en agenda, pero no lo puse por ahí. Y cuando lo retomé, me tomó un buen rato en volverme a ajustar. A guiar. A guiar, mano. Una vez como que ya me ajusté a guiar, pues estamos. Pasé la misión que estaba, que la traté como 5 veces y nada, era simplemente malo. Pero era horrible. Oh, sí. Es que los carros malos ahí son sumamente malos. El handling de ese juego es como si estuviera guiando sobre hielo. Y es como si los carros no pudieran girar casi. Anyways, después me puse a jugar Street Fighter 30th Anniversary Collection, que lo compré hace poco y lo encontré a buen precio. Ah, mira, yo quería este juego y no lo había podido comprar, así que lo compré. Y entonces me puse a jugar en orden cronológico y jugué el primer Street Fighter. Yo nunca había jugado tanto ese juego. Yo lo recuerdo de arcade, recuerdo haberlo tratado y a mí no me gustaba en arcade. El juego era una leña, no me gustaba. Pero anyways, aquí estaba entreteniendo la idea de que quizás le iba a dedicar algo de tiempo. Logré vencer varios bosses, pero no llegué a lo último ni para nada. Había un ninja ahí que no pude pasar. Estuve varias veces cerca de pasarlo. Pero mano, mi estrategia era hacerle suficiente daño y luego bloquear y correr cómodamente para que se acabara el tiempo. Porque si la barra de vida le bajaba por debajo de 50%, comenzaba a tirar shurikens, pero de 3 en 3. Y eran como que espaciados, spread así. ¿Qué juego era ese? Street Fighter 1. Y entonces, no pude ganarle. Luego jugué Street Fighter 2 y Street Fighter Alpha y eso, y en eso se acabó el tiempo. Jugué Super Smash Bros. Y para cerrar, yo iba a cerrar con NBA 2K, porque típicamente para cerrar me gusta jugar NBA 2K, porque ya para ese entonces como que no puedo pensar mucho. Las reacciones no están tan rápidas y qué sé qué. Pero como estaba tan pompeado gracias a la gente, pues cogí y puse Injustice 2. Y dije, déjame ver qué hay por acá. Y me gusta ir al Multiverse y ver los diferentes eventos y qué sé qué. Pues había en el Multiverse, había uno de estos mundos de Halloween. Y entonces había un evento que era una sola pelea, nivel 30. Había que pagar 100.000 en créditos y qué sé qué. Mano, qué cosa más horrible. Suerte que después uno paga por el evento, no tiene que volver a pagar por cada intento. Pues, o sea que nivel 30, no era la dificultad máxima, pero era la penúltima. Uh-huh. O sea que ahí hay que sentarse derecho, sí. Para jugarlo. Habían en pantalla como 8 diferentes efectos tomando lugar en la pelea. Y entonces llegaba un punto, era tanto y tantas cosas pasando, que uno lo que tenía era que rogar poder conectar un combo y el resto se encargaba de los efectos. Había un gato que salía de un lado a otro de la pantalla y randomly atacaba a alguna de las dos personas. Había como si fueran una marejada de pullas que si estabas parado te atacaba. Salía un pumpkin gigante y explotaba. Habían como unas granadas de pumpkin. Había una araña que de momento brincaba a la cámara y no te dejaba ver. Había como que un fantasma rondando, todo esto sucediendo a la vez. Y tú lo que ves es este desastre de golpes aquí, golpes acá. Y tú te paras y tratas, crees que vas a dar un golpe y pum, y vuelve otro efecto. Mano, lo pasé a la tercera, pero fue básicamente porque logré en algún punto conectar un combo. Y el resto pues lo hizo en nivel... Una cosa horrible. Pero anyways, con eso terminé. Me lo pasé super. Y luego pues le pasé la rienda a Gio. Nuevamente me gustó muchísimo que no estuve solo en ningún momento. En verdad que hace las cosas muchísimo más fácil. Al final no tenía este dolor de cuello increíble. Que eso me sorprendió. Yo otros años, ya lo último, lo que es el cuello y la sentadera, no la aguanto. No, estaba chilling este año. De lo más contento, mano. Qué bueno, verlo. Bueno, con esto tenemos que es la que hay. Así que vamos para el cierre del podcast. Les recordaba que el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Arkansas, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch. Domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m. Martes, jueves, viernes y sábado a las 11 p.m. ahora. Sí, ahora a las 11. A las 11 p.m. Esto es hora de Puerto Rico. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. Para adquirirla, entra a nivelescondido.com/mercancía. Y por último, les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Deep Roof, Caraxia Nintendo, Kitty Norlu, Metaverse y Hueladora. Ya, pues terminamos, gente. Bye bye. Uah.